Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 6 de febrero. Ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: "Estoy aterrorizado y tiemblo". Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 47. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos bendice cuando nos llama a colaborar con su reino. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todo domingo, recordemos que es el día del Señor, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, pero también de la Santísima Eucaristía. Inseparables, palabra y Eucaristía. Quien los separa, lamentablemente, empobrece la fe cristiana, porque la Eucaristía es el pan de vida. El que no lo come no tendrá vida eterna, dice el Señor. Pero también el día del Señor es cuando escuchamos su llamada para colaborar con su reino, para hacernos presentes en este evangelio, evangelización que debe progresar en el mundo para tener un mundo mejor, un mundo según Dios. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, es lo que hoy se nos revela. El Señor nos pide que nosotros colaboremos con su reino. Alguien me comentaba que durante su vida, pues había siempre escuchado las noticias que ustedes saben, la mayoría son malas, no solamente la pandemia que va, que viene, sino hechos de violencia, hechos de crueldad. Y esta persona decía, este mundo es malo, este mundo pues debía hasta determinarse, porque hay momentos muy difíciles, ¿no? Pero descubrió que realmente el mundo puede ser mejor si se evangeliza, si se lleva esta palabra de Dios, que no es una palabra para distraernos, sino para comprometernos en la paz, en la justicia, en el perdón, en la solidaridad. Qué importante experiencia de esta persona, porque hoy se nos habla de la vocación, ¿no? Comenzamos con esta vocación del profeta Isaías. Isaías, que era un sacerdote del tiempo del Antiguo Testamento, del rey Osías, un joven sacerdote que de pronto tiene una visión. La gloria de Dios llena el templo y, claro, una cosa estremecedora. Y él dice, bueno, estoy perdido, dice, ¿no? Pero el Señor será aparecido para llamarle. Recordemos que las visiones y las apariciones pues tienen que ser confirmadas por la Iglesia, pero sobre todo Dios se manifiesta para llamar a alguien, para darle a alguien pues una misión. Por eso hoy en el Evangelio Jesús pasa allá al lago donde están pescando Pedro y sus compañeros. Él predica la palabra, después escoge la barca de Pedro para poder predicar. La gente lo botaba en el agua y después le dice, pesquen. Y dicen ellos, ¿cómo es posible pescar? Jesús era un carpintero. ¿Qué sabe un carpintero de pescar? Ellos eran expertos. Pero qué hermoso lo que dice Pedro. En tu palabra, porque tú lo dices, lanzaré las redes. Hermanos, hay que tener fe en lo que Dios nos dice. Porque sin la fe, ¿de qué tenemos que agarrarnos? De certezas, de seguridades. A veces el mundo tiembla, pensemos en esta pandemia, el mundo pues acude a la ciencia y vamos saliendo adelante, pero también hay que confiar en Dios, a Dios rogando y la ciencia apoyando. Pedro se fía en la palabra de Cristo, tiene una pesca abundante, pero se le revela que ahora será pescador de hombres. Quizá Pedro no se interesaba mucho por los pecadores. Ven, aquel le hace esto, aquel hace otro, yo pesco peces, pero ahora se le da una misión: ayudar a extender el reino de Dios mediante la evangelización. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos dos cosas. ¿En algún momento hemos sentido que el Señor nos llama a hacer algo por su reino? Muchas veces en la parroquia dicen, bueno, queremos un voluntario para el visiteo, queremos misioneros. En ese momento desaparecemos. Es que tengo esto, tengo lo otro, a mí no me dan permiso, yo no sé averar, como este muchacho Isaías. Pero ¿hemos sentido que el Señor nos pide algo? Y en segundo lugar, nos interesamos en hacer algo por el mundo. El mundo no va a ser cambiado por las intervenciones de los ángeles, ni porque haya una guerra que acabe con todo. El mundo cambiará poco a poco. A veces parece que demasiado poco a poco. Pescar hombres es ayudar a que muchos salgan del vicio, de la mentira, del odio. ¿Estamos dispuestos a esa colaboración? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al divino pescador, porque Él estaba llamando a colaboradores para que el hombre se salve. Le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Ante todo porque aquella gente necesitaba tu palabra, y tú has llamado a otros para que te ayuden, para que te ayudemos en evangelización. Haz, Señor, que no despreciemos esta invitación tuya a ayudar a nuestros hermanos, pescar hombres, sacarles, no por nuestro poder, sino por tu gracia, del pecado, del mal y de la mentira. Gracias, Señor Jesús, porque nos invitas a colaborar en tu reino. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy, en la contemplación, tenemos esta antífona del Salmo 137 que dice: cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Este es un testimonio, porque Dios realmente no abandona al que clama a Él. Dios tarda, pero no olvida. Y es que el Señor no me responde, es que tú no escuchas su respuesta. Dios siempre lo hace, de una forma o de otra. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Pedro que está delante del Señor diciéndole, mira, Señor, apártate. El Señor le dice, no, tú vas a ser pescador de hombres. Y te lo dice a ti, me lo dice a mí. Él necesita de nuestra pobreza, de nuestra imperfección, pero con su gracia podremos ir adelante. Entremos en esa imagen, pensemos en ese momento, Pedro y el Señor, y decimos, cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos compromisos. El primero, no escapar de la vocación. La vocación no es solamente para ser sacerdote o religiosa, la vocación es el matrimonio. Un matrimonio bien hecho es aquel que tiene una vocación. No es un compromiso, no es una moda, no es uno de estos romances de telenovela, pasionales, de traiciones, no. Es toda una vocación el matrimonio. La vocación al trabajo, la vocación al estudio, todo lo que pueda contribuir al bien de los hermanos es un llamado de Dios. Pensar que podemos hacer esto y con la gracia de Dios lo haremos bien. En segundo lugar, apuntarnos, porque el Señor nos está llamando. ¿Cuántas veces critiqué, me decía esta persona que les mencionaba, cómo está el mundo de mal, hasta que yo dije, bueno, un cristiano está también para hacer algo, para que este mundo prospere, para que este mundo cambie? Que seamos pescadores de hombres impulsados por aquel que ha venido por misericordia a transformar este mundo. Que esto sea posible manteniendo la fidelidad, como dice San Pablo a los Corintios, ¿no? Muchas veces el Evangelio lo cambiamos. Es que yo tenía la religión católica, pero me hice evangélico por una Biblia que me regalaron. No caigamos en el error. La verdad es la verdad completa. Tengamos fidelidad al Señor y la vocación que nos ha hecho brillará. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la mujer que también ayudó con su oración a salvar a la humanidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.